paz y la tranquilidad espiritual, y más que nada, donde todos le rogamos por la paz mundial. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Saludos cariñosos a las radioescuchas y a todas las personas que están escuchando esta edición del día de hoy, de este resumen noticioso de Radio Humedales. Hoy día 19 de noviembre del año 2021. Como siempre, partimos también agradeciendo a la equipa de la Radio Humedales, especialmente a la equipa de la Boletina Informativa, a Carly, Pajarita y Nata, y quien les habla, Paulina. También saludar y siempre agradecer el trabajo de las radios amigas, de las radios cómplices, de las distintas radios libres, radios comunitarias que están haciendo también su trabajo desde los distintos territorios, no solo desde acá, sino que de todo el Abyayal. Así que siempre agradecidas de que la boletina suene en sus medios y que también compartan el material sonoro que surge de este noticiero. Contarles que partimos escuchando una carta abierta realizada por el Observatorio de Mujeres y Medios en este contexto de sentencia por el crimen, el lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes. Luego escucharon a Sativa Underground, ¿sí? Y su canción Soy. Contarles un poquito, profundizar en esta carta abierta del Observatorio de Mujeres y Medio, contarles que, bueno, además de lo que cuentan y denuncian las compañeras, y contarles la lamentable noticia que la lucha en búsqueda de justicia por el lesbicidio de Nicole Saavedra no acabó con la condena del asesino Víctor Pulgar, sino que el 8 de noviembre de este mismo año el abogado defensor Patricio Jiménez Contreras y la Defensoría Penal Pública presentaron un recurso de nulidad de la sentencia y juicio de la condena por cadena perpetua calificada. La sentencia y juicio fue contundente en el establecimiento de los hechos y la participación de Pulgar, como asimismo en las motivaciones para fijar presidio perpetuo calificado. Pulgar es una persona que tiene una escalada delictual y que es probable a reincidir si está suelto. Este les estoy leyendo un afichito que hicimos como Radio Humedales para denunciar esta atrocidad, esto que nos sorprendió también, esta anulación por parte de la Defensoría Pública. Así que les comunicamos en que esto ocurrió en este proceso. Obviamente estamos atentas a lo que va a ocurrir. Y bueno, también contarles que en febrero se viene esta audiencia en contra de las 5 compañeras de justicia por Nicole criminalizadas por la toma de fiscalía de Quillota. Así que obviamente que repudiamos y denunciamos esta justicia misógina, esta justicia que sigue protegiendo a los abusadores, a los asesinos, a los criminales, a los depredadores sexuales, como es el caso también de Víctor Pulgar. Vamos a irnos a noticias, tenemos noticias internacionales hoy día, nos vamos a ir al territorio de México. Tenemos 2 noticias desde este territorio. Vamos a partir con una noticia muy preocupante, una noticia que comparten las compañeras y las colectivas feministas desde allá. Voy a leer una nota que sale, que lanzan hoy día desde la Radio Zapatista. Dice así: exigen colectivas feministas la aparición con vida de la defensora Irma Galindo Barrios. integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas, marcharon la mañana del miércoles 17 de noviembre desde el Zócalo de la ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria en Ñusabi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre. Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: «Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos en lo que va desde este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la madre tierra». Una miembro de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: «Como defensoras, como feministas comunitarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la madre tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca. Irma Galindo, te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana». De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México, Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión. En un comunicado publicado el 6 de noviembre, esta misma Red de Defensoras de Derechos Humanos de México precisa: el 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo en Ñusabi y señaló que el gobierno del estado de Oaxaca lleva más de 2 años aplicando estrategias, entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Nuyuy. La organización agrega que desde 2018 Irma ha enfrentado intimidación por parte de personas servidoras públicas, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban, Atahualpa, Oaxaca, México, y a raíz de su denuncia de tala ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La desaparición se produce en un contexto de violencia generalizada en la región, que incluye la quema de las viviendas de Irma Galindo y de una decena de familias en el 2019, así como un ataque armado que dejó varias personas muertas en el municipio de San Esteban de Atahualpa el pasado 23 de octubre del año 2021, de acuerdo con organizaciones sociales. Esta es la denuncia entonces que hacen las compañeras desde México. Vamos a estar atentas a lo que ocurre con esta defensora. Esperemos buenas noticias y difundan el comunicado. Está en las redes sociales de Radio Humedales o pueden también buscarlo en radiozapatista.org para que difundan también en los distintos territorios y exigir encontrar a Irma Galindo Barrios, defensora de la tierra, defensora de la vida. Y nos vamos a quedar en este mismo territorio mexicano para contarles que tenemos un reporte desde allá en la voz de una querida compañera comunicadora de Arce y su programa El Cantar en la Memoria. Y bueno, esta noticia tiene que ver con los 38 años desde la fundación del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, vamos a escuchar a Arce para que nos cuente más de lo que ha significado este proceso. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras de Chile? Les saluda Arcelia Toledo del programa El Cantar en la Memoria. Les estamos mandando un saludo y un abrazo desde tierras mexicanas, hoy con motivo de los 38 años de fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se fundó un 17 de noviembre de 1983 en las montañas del sureste mexicano, allá en el estado de Chiapas. Bueno, es mucha la historia que pudiéramos compartirles con respecto a esta fundación, ya que la preparación para que surgiera el ejército zapatista fueron 10 años de organización, de trabajo político, de trabajo militar, sobre todo político, en las comunidades, grupos, familias, al interior del estado de Chiapas. 1983-1993 fueron los años de trabajo que compañeros y compañeras hicieron en las montañas, que las caminaron en la sombra, sin ningún protagonismo más que la esperanza de tener un país mejor, más libre, más democrático, más justo. Hoy, desde este espacio, desde el Cantar en la Memoria, les recordamos, los conmemoramos y los festejamos, por supuesto, a las bases de apoyo, milicianos e insurgentes que decidieron formar, unirse a la organización de masas que estaba estructurando las Fuerzas de Liberación Nacional. Recordemos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un proyecto político-militar de las Fuerzas de Liberación Nacional, quienes nacen un 6 de agosto de 1969 en Monterrey, Nuevo León, que se fundan en 1969 y que uno de los proyectos que van a llevar a cabo a nivel nacional acá en México será el Ejército Zapatista, y lo harán cautelosamente, disciplinariamente, con toda una formación congruente en la política, en los hechos, en la teoría. Ellos no conciben la teoría sin la práctica y viceversa. No conciben una formación política sin teoría, sin estudio, sin disciplina, pero tampoco sin compañerismo. Son ellos, son ellas, las compañeras de la CFLN, quienes hicieron posible el trabajo formativo de una organización de masas como fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Recordamos que la CFLN es una organización política que forma cuadros, no forma masas, forma cuadros. Y el EZLN es finalmente una organización, un ejército de masas. El día de ayer se llevaron a cabo, ayer 17 de noviembre, se llevó a cabo la presentación del libro Cuaderno de Trabajo, Dignificar la Historia 4, Toma de Pueblos 1983-1994, que editó el grupo editorial, valga la redundancia, La Casa de Todas y Todos, que comprenden ya 4 números, 4 cuadernos, donde cuentan la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional, entre otras en este número 4, la formación previa, la toma de pueblos en el estado de Chiapas y pues finalmente es trabajo organizativo político-militar, insistimos, para dar paso a lo que el mundo conocería un 1 de enero de 1994 como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para nosotros es importante, para nosotras es importante que se conozca la historia a partir de estos cuadernos, que son documentos históricos, documentos oficiales de la CFLN, documentos que no se han compartido y en ningún archivo de otro lugar lo van a encontrar, ya que son ellos quienes han compartido a través de este grupo editorial sus documentos, su historia, y la dan a conocer, la publican a partir de este año en que se hace este trabajo luego de 52 años fundacionales. Hoy, 17 de noviembre, se conmemora el 38 aniversario. Y a partir del 94, la historia será pues otra, como dice en la presentación que les invitamos a ver en la página lacasadetodasytodos.org, encabezada por el comandante insurgente Germán, quien es director del grupo editorial La Casa de Todas y Todos, por el miliciano Jeremías, quien también nos cuenta su experiencia fundacional del EZLN en 83. Les invitamos a que la escuchen, a que la miren en esta página, a que la compartan, la difundan, para así llegar a más ojos y oídos, a más voces, a más pasos, y que nuestra memoria se camine al lado de los pasos, al lado de sus brazos, de sus abrazos, del pueblo latinoamericano. Pues es todo por mi parte, les mandamos un fuerte abrazo, cálido, desde la Ciudad de México, desde el Cantar en la Memoria, los queremos, les abrazamos. Zapata vive, la lucha sigue, vivan las Fuerzas de Liberación Nacional. Caminos. caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad. Mi nombre es Loreto Vilches, soy parte de Mujeres Modatima y de Mujeres Modatima Huelmapu. En relación a la consulta ciudadana recientemente votada el fin de semana que pasó, y ante el porcentaje tan pequeño de representación que logra abarcar, únicamente confirmamos desde nuestro territorio que esta medida representa la petición y la energía movilizada de un sector muy pequeño de la región. El mismo sector que casualmente es quien se ve beneficiado de la presencia de la policía, de la presencia militar, de la represión y de esta autoridad sin límite que pueden ejercer en distintas comunidades, amedrentando personas dentro de las comunidades y también en la ciudad. En el fenómeno que nos situamos en este momento, en donde la abstención supera con creces a la pequeña participación de la región en esta consulta, es que se confirma que las ciudadanas estamos cada vez más informados, estamos conscientes del momento medioambiental que atravesamos, estamos conscientes de la lucha que dan nuestros hermanos y hermanas mapuche resistiendo en las comunidades por la defensa del agua, por la defensa del territorio, por la defensa del medio ambiente y los seres vivos de la naturaleza. Que esas temáticas no nos sean indiferentes en este momento y que preferamos restarnos de instancias en donde se potencia la violencia, la vulneración y además de todo, vulneración y violencia que viene de parte de una policía que aboga por la seguridad de quienes en este momento están saqueando nuestros recursos en la zona. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Les cuento que luego de escuchar este reporte desde México de nuestra querida compañera Arce, que le mandamos muchos cariños y agradecimientos, escucharon Caminos de Libertad de Tambor Hembra y luego escucharon a las compañeras de Modatima Gualmapu, ya la habíamos estado escuchando en la boletina anterior. Nos siguen contextualizando de lo que está ocurriendo y bueno, este bloque es para eso, para hablar de lo que está sucediendo en el Gualmapu y en el Lafquemapu y en el territorios ancestrales en este estado de excepción que una vez más se vuelve a extender. Y bueno, y además hemos tenido noticias muy preocupantes, muy repudiables también de este racismo y este fascismo que está ocurriendo en esta dictadura racista contra el pueblo mapuche, contra los pueblos ancestrales. Digo estas últimas noticias ya que hace unos días, voy a citar al Desconcierto, dice: Fiscalía solicita peritaje privado que sostiene que Pablo Marchán habría sido ejecutado. Pudimos confirmar que estamos en presencia de una ejecución extrajudicial que consistió en un disparo con apoyo en la cabeza, sostuvo Rodrigo Román, abogado de la familia del joven fallecido en Carahue por un impacto de la bala disparado por funcionarios de carabineros. El Ministerio Público de la Araucanía informó este jueves que solicitó un metaperitaje para contrastar la información divulgada durante las últimas horas sobre la muerte de Pablo Marchán, víctima fatal de un disparo de un carabinero en Carahue, quien según un informe privado habría fallecido por una ejecución extrajudicial. El deceso de Marchán, quien era miembro de la Coordinadora Arauco Mayeco, se produjo el 7 de julio en medio de un enfrentamiento en un fundo de forestal Mininco, que además dejó un trabajador herido. Obviamente es muy preocupante esta situación, además de lo fuerte que es saber de este peritaje que señalaría una ejecución. Todos los medios libres, los medios comunitarios, los medios que están además en los territorios están denunciando esta triste noticia que confirma y que sigue confirmando y demostrando concretamente esta dictadura que se está viviendo en el Gualmapu. Así que obviamente nos sumamos a todas las exigencias de desmilitarizar el Gualmapu, de denunciar y repudiar estas alianzas criminales entre los distintos gobiernos, las empresas extractivistas, las policías, latifundistas. En este mismo contexto de denunciar estos crímenes racistas, estos crímenes que están ocurriendo en el Gualmapu y que lamentablemente se repite la impunidad, vamos a citar también al Centro de Investigación Defensa Sur, ya que respecto al caso de Alex Lemún, se solicita la anulación de juicio que condenó a ex carabinero por homicidio simple sin pena de cárcel. El adolescente mapuche dice: agonizó 5 días tras el disparo percutado por el entonces mayor de carabineros Mauco Aurelio Trewer Heisen. Los abogados querellantes, junto a la familia de su representado, interpusieron un recurso de nulidad al Tribunal de Angol, solicitando rehacer el juicio que dejó sin cárcel efectiva al responsable pese a de ser declarado culpable de homicidio. A una distancia aproximada entre 70 y 100 metros de distancia, la víctima Eduardo Alex Lemún Saavedra, de 17 años de edad, teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del grupo impactando al adolescente, señala el texto de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Durante este juicio, les contamos, les recordamos, se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre de este año. Esta querella, presentada por los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, Sitsur, representantes de la familia Lemus Saavedra, solicitaba 20 años por delito de homicidio calificado en consideración a la premeditación del asesinato, entre otras razones debido al cambio de munición realizada por Trewer en su arma de servicio, pasando de balines de goma a postas de plomo. No existe razón, reafirma Sitsur, que no existe razón suficiente para establecer una legítima defensa como justificación. Vamos a esperar cómo va este proceso judicial, este deseo de anulación de sentencia. Y además todo esto ocurre en un año más del crimen racista en contra del Huaychafe Camilo Catrillanca. Así que, bueno, es preocupante la situación del Hualmapu, es súper importante que se informen a través de los medios que están allá en el territorio, Radio Curruf, Auquín, Mapu Express, que difundan, que compartan las noticias, porque obviamente los medios hegemónicos, los medios comerciales, no se está informando, o si se está informando, ya sabemos que es una información manipulada y una información que está beneficiando a estos gobiernos, a estas neodictaduras asesinas y también a las empresas extractivistas, que son las mismas empresas que financian y que al final son dueños de los distintos canales. Nos vamos a quedar en el Hualmapu, ya que tenemos información de respecto al caso y al crimen de Bau. Estamos muy agradecidas de Denise, madre de Bau, y también de la organización y la colectiva Memoria y Justicia por Bau, quienes nos comparten un completo reporte donde además nos contextualizan del proceso judicial por el crimen de la defensora y activista trans Emilia. Vamos a escuchar. Soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Bau, y me encuentro con una de las participantes de Memorias por Bau. Queremos comunicar que estamos aún en periodo de investigación, a pesar de que ya se han cumplido 9 meses del asesinato de mi hija Emilia Herrera Obrecht. Algunos de los eventos que han entorpecido este proceso fue la indiferencia del anterior fiscal Marcelo Leal hacia mi persona, por no comunicarse de cómo iba el proceso ni entregarme ningún antecedente. Y también por equivocaciones cometidas en el proceso de cautelares, al confundir los nombres y apellidos repetidos de los imputados, ya que la mayoría son parientes, contratados en la zona de Lota, a 487 kilómetros de Panguipulli, como supuestos jardineros y para construir un muro que nunca se vio que trabajaran en él, pero sí cumplían labores de supuestos guardias que tenían a los antiguos guardias, a través de sus propias declaraciones, aterrados por sus dichos que sus armas tenían hambre de matar y ostentaban de usarlas. En la audiencia del 17 de noviembre fijada, para revisar las medidas cautelares de los imputados, 3 de los imputados, lo que da como resultado cambio de medida cautelar para que el que conducía la camioneta en el momento que huían del lugar, siendo interceptado por carabineros, y pasa de arresto domiciliario total a parcial, pese a la oposición del abogado querellante. Los 2 imputados que se mantienen en prisión preventiva continúan igual, y son ellos quien dispara y el que incita para que éste dispare. A pesar de que la nueva abogada defensora, Karen Fernández, intentó bajo múltiples argumentos que se cambiase la medida cautelar de 2 de los imputados, quienes están en prisión preventiva, uno como autor material y el otro como autor inductor, ni el magistrado ni la fiscalía le dio el favor, debido a los argumentos que presentó, por su falta de credibilidad y antecedentes insuficientes e inverosímiles, según las propias palabras del juez. La abogada defensora se sostuvo de testimonio del mismo comité de vecinos, entre ellos Gil Planella, quien debería tener una medida cautelar, debido a que facilitó armamento a uno de los imputados. También se sostuvo de un testimonio de un vecino, quien dijo escuchar 100 a 200 disparos, lo cual no corresponde con ninguna evidencia presentada por los peritajes realizados. Tampoco tuvo lugar, debido a que estos testimonios son de personas que tendrían ganancias secundarias por ser dueños de terrenos y participantes del comité de vecinos del condominio Riñimapu, quienes estarían directamente involucrados en la contratación de los supuestos jardineros para nosotros sicarios, que por ende les involucra directamente en el asesinato de Emilia Milen. Además, la abogada defensora en sus declaraciones trata de involucrar a los antiguos guardias de seguridad del condominio, mostrando fotografías de dudosa procedencia, presentándolas como pruebas, saltándose cualquier protocolo para bajar perfil a sus defendidos en la escena del crimen, habiéndose encontrado restos de pólvora en la ropa de uno de ellos, habiéndole encontrado armamento en el auto a todos ellos. Percibimos que la Defensoría de los Imputados está tratando de sostener sus argumentos en base a criminalizar tanto a Emilia como a la comunidad de Los Yascahue. Otro punto importante decir es que era una audiencia de carácter público, con alta convocatoria, más de 50 personas, y solo dejaron ingresar a 20 personas a la sala. Otro dato no menor es que la misma abogada, Karen Fernández, formó parte de la defensoría de Raúl López, uno de los autores del crimen de Daniel Zamudio, en donde sostuvo que el deceso de Daniel se dio por una falta de atención médica y no por el ataque que le propinaron los cuatro sujetos que le dieron muerte. Pedimos que sigan agitando por la memoria de Emilia desde múltiples formas, desde múltiples territorios, tanto como se ha hecho hasta ahora, y ojalá cada vez más este fuego vaya creciendo. Más allá de tema judicial y todo eso, pedimos que se den a conocer las cosas que van pasando, en tanto como al juicio y en cuanto a todo lo demás que tiene que ver con la memoria de Emilia. Principalmente agradecemos todo este apoyo que nos han dado varios medios de comunicación, y más bien informales, lo que no hemos encontrado en los medios de comunicación masivos, como la televisión. Y bueno, también decir que Emilia tenía una gran cantidad de gente que la conocía, la amaba, la estimaba, y gracias a ellos y los más cercanos hemos ido trabajando para que no se siga invisibilizando esta situación, ya que hay gente involucrada que tiene mucho poder y lamentablemente de alguna manera siempre están tratando de decir que los mapuches son violentos, son estos, son el otro, sin verdaderamente defender a las personas como mi hija, una persona maravillosa, de 25 años apenas, que entregaba mucho amor a muchas personas, que estaba preocupada de muchas cosas que influyen en nuestras vidas, como la vida animal, como la vegetación, el monocultivo, y que si había un humedal se mantuviera. Yo creo que todos los chilenos hoy en día estamos peleando también para proteger la tierra, ya que está en decadencia gracias al ser humano. Así que agradecemos y vamos a seguir esta lucha hasta que logremos justicia. Muchas gracias. Se prende el fuego para no callar y seguir, para cantar y sentir, para buscar el Nehue. Temprano se prende el fuego para no callar y seguir, para cantar y sentir, para buscar el Nehue. Abrígate que afuera el frío será un pésimo doctor. Abrígate que la lucha poco disfruta del sol. Que sembrar amor estamos porque es nuestra profesión. Que cada paso que damos está en nuestra dirección. Ya será la hora. de paso reclama la tierra y abajo. No entiende por qué trabajo, ella todo en el vientre lo trajo. ¿Cómo es que resiste tanto ataque sin piedad? ¿Cómo es que el océano continúa con su fuerza y ataca? Cuando de abuso se cansa del Wincaya, cuando la furia del horizonte grita libertad. Cuando hablan los ancestros, cómo palpita la tierra cuando resuena el cultrum. Sin rogativa a los hijos, desentierra las entrañas. Y en Guillatú las hijas alzan la voz pidiendo agua. Somos fuerza que reclama y se alza en resistencia. Somos fuerza que sembramos la semilla de la liberación. Se han pasado los siglos destruyendo las cadenas. Mano sangre dándole vuelo a nuestra tierra. ¿Cómo no voy a cantarle al viento y su baile? ¿Cómo no agradecerle a la tierra y su mar? ¿Cómo no voy a amarla si da todo con su manta? ¿Cómo no voy a cuidarla si ella le dio vida a mi alma? Como el agua nuestro espíritu debe fluir. La volcán que estalla con rabia potente como otro alcance. Si defendemos a nuestra madre, nos defenderá. Somos el pueblo desde lo antiguo gritando libertad. Libertad. Libertad. Yo soy Diego. Somos de la familia de Denise Cortés, la compañera asesinada en la Alameda, que aún está en proceso de búsqueda de justicia. Nosotros con el lienzo en esta marcha buscamos visibilizar que a la compañera asesinada no solamente se le dejó una familia como cualquier otra, era una familia homoparental, una familia que buscaba la igualdad para todos, todas y todes. Y en ese sentido es muy importante recordarla desde la lucha de todos, que es la visibilización de las sexualidades y, insisto, en la búsqueda de justicia, porque no puede quedar impune su asesinato. Uh-huh. ¿Y en qué está el caso precisamente en este ámbito de la verdad y la justicia? Aún está en proceso de investigación, eso está a manos de fiscalía, son cosas que son de materia reservada para estos efectos. En definitiva, la labor que podemos solamente nosotros poner como familia es dejar que su memoria no se olvide y recordarla en cada espacio, en cada marcha y en todas las instancias posibles. ¿Han podido recoger más información de lo que ocurrió ese día ustedes como familiares, en términos como más sociales, no necesariamente desde la justicia? O sea, el llamado es para que todos los que pudieron registrar algo, acercarse y entregarnos el material, todo suma. Insisto, en materia de investigación y eso es de reserva. ¿Y a dónde, si hay gente que escucha la radio y que tiene algún material, dónde pueden hacerlo llegar? A Fotografía SAC o a Sindicato ARI. Ya. Esos son los Instagram que nosotros usamos como medios oficiales. ¿Podrías repetirlo? Fotografía SAC y Sindicato ARI. Ya. ¿A cualquiera de esos? A cualquiera de esos nosotros vamos a contestar. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta con más noticias en este bloque para denunciar las distintas cosas que están ocurriendo en medio de esta neodictadura del maldito criminal Sebastián Piñera, quien goza de impunidad luego de que esta acusación fuera rechazada. Era algo que esperábamos, sabíamos que el Senado está coludido y que ahí está toda la complicidad con este criminal. Y bueno, vamos a denunciar, vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo en este contexto. Antes contarle que escucharon la música de Daniela Millaleo y Dani Aneco y la canción Nehuen. Luego escucharon este reporte de respecto al asesinato o a la muerte de Denis Cortés, este caso que está aún en una nebulosa. Esperemos que pronto se pueda esclarecer lo que ocurrió en la muerte de esta defensora, además compañera lesbiana, quien estaba siempre en las calles ahí poniendo a disposición su energía, su sabiduría, su fuerza en acompañar las distintas manifestaciones y también en proteger a quienes estaban en la calle. Así que, vamos a ir con otras noticias también en este mismo contexto, en este mismo bloque. Vamos a escuchar una denuncia que viene desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Recordemos, es algo que denunciamos siempre en la boletina, por un lado el negacionismo y por otro lado la impunidad que se vive en este territorio. Y bueno, de esto mismo nos comentan desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular el total abandono desde las instituciones luego de estos ataques por parte de fuerzas policiales y militares en contra de quienes estaban en la calle. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todos los compas y prensa independiente. Mi nombre es Alejandro Fernández, pertenezco a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. El día de hoy me vine a la UTO del Hospital del Salvador a tomarme unas exámenes para mi operación, en lo cual sale a darme explicaciones, información errónea, revictimizándome la señorita Paula, que desconozco su apellido, es la coordinadora del programa Piro, indicándome que mi operación se pospone para dentro de un año más. En lo cual me atiende nuevamente la doctora Torres, indicándome que mi operación se adelanta para la próxima semana. Me hace poner de mal humor. Me pasan muchas cosas, rabia, impotencia, y se ve que no nos quieren, no quieren tener o dar una salud o reparación, en este caso, de calidad. Ahí estaba esta denuncia. Si tú quieres compartir, puedes buscar Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, o también está la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Trauma Ocular. Vamos a irnos con otras noticias, ya que el día de hoy desde Valparaíso se llevó a cabo una acción contra la impunidad. Vamos a escuchar una recopilación de audios de registros que hicieron compañeras comunicadoras en el territorio de Valparaíso. ¡Poder judicial! judicial de fuerza nacional. ¡Protege a criminales de lesa humanidad! ¡Poder judicial de fuerza nacional! ¡Protege a criminales de lesa humanidad! ¡La Armada chilena debe responder! ¡Matar a los chilenos no era su deber! ¡La Armada chilena debe responder! ¡Matar a los chilenos no era su deber! ¡Corrupto, mentiroso, prevaricador, obsecuente, que jamás ha sido capaz de atender la justicia para el pueblo! Siempre nos han negado la justicia. Estamos aquí hoy para decirle a esta Corte de Apelaciones que no ha hecho su trabajo. A la única persona que le podemos agradecer es al ministro Jaime Arancibia, el único ministro que realmente trató de hacer justicia. Pero los demás son todos unos prevaricadores. Hoy, 19 de noviembre, mi hermano Marcelo Barrios Andrade estaría cumpliendo 54 años. Pero la Armada chilena, los cobardes de la Armada que se encuentran ahí al frente, con su grupo de infantes de Marina, jugaron a la guerra en agosto de 1989 y acabaron con su vida. Esta corte, aún detenidas, sin culpables, sin condenas, exigimos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a los ministros que son Machiancino, María Cruz Fierro y el ministro Troncoso, los encargados en este minuto de impartir justicia en causa de violación a los derechos humanos, que hagan su pega. Y no dejaremos, no nos detendremos y seguiremos exigiendo hasta que realmente haya justicia. Compañero Marcelo Barrios. Presente. Compañero Marcelo Barrios. Presente. Compañeros ejecutados políticos. Presente. Compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente. Compañeros presos políticos. Presente. Compañeros presos políticos mapuche. Presente. Compañero Mauricio Hernández Norambuena. Presente. Compañeros presos anarcos y subversos. Presente. ¡Ahora! Siempre. ¡Ahora! Siempre. Ahí escuchábamos a los compañeros y a las compañeras, específicamente a la hermana de Marcelo Barrios, ejecutado político en la dictadura y en el contexto del día, de un nuevo día de conmemoración de su crimen, es que se hace esta acción ahí en Valparaíso. Y vamos a terminar este bloque escuchando a las compañeras de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, quienes hacen un llamado en este contexto de votaciones que ocurre este domingo, independiente de qué opines o de qué opinemos de las votaciones o de estas elecciones presidenciales. Ha sido muy importante la denuncia y el llamado a no votar específicamente por el candidato nacionalista, fundamentalista, este peligroso Kast, luego además de la complicidad que tiene él con los asesinos y cómplices de Augusto Pinochet, también es uno de los grandes voceros del negacionismo de la dictadura y vocero del negacionismo de la existencia de ejecutados y ejecutadas políticas, de detenidos y detenidas desaparecidas. Ya lo hemos visto en sus visitas a estos criminales, a estos militares asesinos, y bueno, desde esto inspira también y convoca a la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas a compartir un reporte. Vamos a escuchar específicamente a nuestra querida compañera Ana. Buenas tardes, cariños, chiquillas mías. Bueno, con respecto a las declaraciones de CAS como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, son totalmente negacionistas. Es un llamado de alerta ante el avance del pinochetismo. Nosotros pensamos que CAS niega las violaciones de derechos humanos y también niega nuestra lucha, que ha sido por 48 años. Esa es la derecha de Chile. Por eso tenemos que ir a votar el domingo. Por cual sea el candidato, menos CAS. Lo único que yo le pido a la gente, a la radio escucha, que son mujeres que luchan, que por favor inciten y ayuden a su familia a votar. Porque si nosotros no elegimos un presidente que no sea CAS, vamos a estar muy mal. CAS es la continuación de Pinochet. Yo pienso que en mi modo de pensar que es peor que Piñera mismo. Así que, queridas amigas, buenas tardes. Y ese sería más o menos nuestro pensamiento. Gracias. Homenaje al pueblo, es un homenaje a todos los territorios, es un homenaje al despertar. Se va a cumplir un año el 18 de octubre de la revuelta popular y yo dejé plasmado ese proceso en la siguiente canción que lleva por nombre El pueblo y su razón. Será del pueblo. Hola, hola, un saludo gigante a Radio Humedales. Feliz de poder comunicarme con ustedes de nuevo. Les cuento que les estoy hablando desde Chañaral. Soy Constanza San Juan, hoy en día constituyente del Distrito 4 de toda la región de Atacama, y me encuentro en mi segunda semana territorial, en donde estamos dando cuenta, juntándonos con asamblea y diversas organizaciones de la región, dando cuenta de nuestro trabajo y también escuchando una serie de demandas, problemáticas y diagnósticos que sirven mucho para el trabajo de la Convención Constitucional y la nueva redacción de esta nueva Constitución que ya empieza. Les quiero, bueno, en este momento me han pedido hacer una cápsula desde la radio comentando respecto de un pronunciamiento, de una declaración que sacamos ayer una serie de constituyentes, sobre todo liderada o promocionada por los ecoconstituyentes, que hasta el momento somos 35 de manera transversal, y la cual fue apoyada también por gran cantidad de constituyentes de diversos sectores. Me estoy refiriendo a la declaración en donde criticamos fuertemente los últimos hechos que se han sabido y que se han vertido a la opinión pública respecto de la empresa controladora, ¿cierto?, del proyecto Alto Maipo, que en el fondo se ha sabido que ha contratado servicios de ciberespionaje a trabajadores que se han mostrado en redes contrarios al proyecto, y también en gran mayoría a activistas medioambientales, defensores del agua, de la tierra, de los glaciares, de diversas agrupaciones que llevan años luchando y resistiéndose a este proyecto, que es la muerte para el Gran Valle de Santiago, para el Cajón del Maipo, que corremos riesgo de quedarnos sin agua, ¿cierto? Y que también está destruyendo glaciares, así como también afectando lo que es la comunidad, la sociedad, el tejido social de esos lugares. Así es que esa es la gran denuncia a la cual nos estamos sumando, porque creemos que es un tema gravísimo, que no puede pasar colado, que todos tenemos que enterarnos de esto que está ocurriendo y que son cuestiones que no podemos permitir en nuestro país, en ninguna parte del mundo, pero bueno, sabemos que en otras partes lamentablemente esto es bastante pan de cada día. Acá en Chile, cierto, tenemos lamentables hechos en nuestra retina, en nuestra memoria colectiva. Me estoy refiriendo a lo ocurrido con Macarena Valdés, a también lo ocurrido con Alejandro Castro, que en lo personal para mí ahí hay una nebulosa muy, muy grande con su caso, y bueno, y una serie de otras diversas amenazas que ocurren en los territorios, que muchas veces no se conocen porque quedan ahí recluidas a lo que son las regiones y las localidades. Pero hay gran cantidad de persecución siempre a los defensores de la vida ante megaproyectos, ante grandes inversiones, ante grandes intereses. Por ejemplo, también recordaremos el periodista que fue amenazado por estar haciendo la investigación en Los Pelambres, en el Valle del Huasco también ha sucedido, ayer hablamos con una compañera de Chañaral que también ha sido fuertemente perseguida, y así, si vamos a cada región, a cada lugar, a cada pueblito, podemos encontrar lamentablemente este tipo de testimonios que no pueden seguir proliferando. Y por eso también como constituyentes nos pronunciamos, porque tiene que existir una protección a los defensores y defensoras que quede en la Constitución. Y eso es urgente, y este tipo de acciones y situaciones lo demuestra. Así es que eso, les invito a todos a poder indagar respecto de lo sucedido, a que juntos también ayuden a replicar y a presionar a los diversos organismos del Estado que tengan competencia en hacer algo respecto a este tema, para la protección de las personas que hoy en día están en el ojo ahí, ¿cierto?, de la empresa, y también exigir que a lo menos el director de la empresa tiene que dejar su puesto. O sea, esto no puede pasar así nomás como algo como colado. Así es que, bueno, eso, un abrazo gigante desde acá, desde Atacama, una zona de sacrificio. Ayer pasamos por Chañaral, fue muy, muy estremecedor, la verdad, conmovedor. Y bueno, ahora estamos en Diego Almagro, también es zona de sacrificio de Atacama, por las mineras, no, el agua contaminada, en fin. Así es que eso, no perdamos la esperanza, tenemos que hacer grandes cosas para poder permitirnos y permitirle a las nuevas generaciones que podamos seguir viviendo en esta tierra. Un gran abrazo, estamos mucho y mucho en el ojo del huracán y es necesario cuidarnos y no permitir que estas situaciones sigan ocurriendo. Nada ni nadie puede poner en riesgo nuestra integridad física tan solo por defender los derechos básicos constitucionales y a la naturaleza. Un gran abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, ya casi cerrando el noticiero del día de hoy. Contarles que escucharon la música de Flor Lumao y El Pueblo y su Razón. Y luego escucharon a Cota de respecto a esta preocupante situación de espionaje a defensores quienes dicen y se posicionan en contra del proyecto Alto Maipo. Vamos a complementar esta información ya que nos parece súper preocupante. Les cuento que la investigación del medio digital Interferencia muestra que AES Andes habría contratado un privado, supuesto hacker, para hacer ciberespionaje e infiltrar grupos ambientales que se oponen al proyecto Alto Maipo entregando información privada. Respecto a este ciberespionaje realizado por AES Andes, les quiero leer la declaración pública que hacen las geógrafas Asociación de Geógrafas Feministas. Dicen: declaración pública sobre el contrato de servicios de ciberinteligencia para infiltrar en grupos ambientalistas. Como Geógrafa Chile rechazamos completamente las prácticas tomadas por AES Andes, S.A. ex AES Gener, en relación a la contratación de servicios de ciberinteligencia en que se señala como potenciales terroristas internos a defensores y defensoras ambientales de la cuenca del río Maipo. Asimismo, mostramos una profunda preocupación por la seguridad de las personas debido a la amenaza que significa revelar datos personales. Entregamos todo el apoyo a la coordinadora No Alto Maipo, a la red metropolitana No Alto Maipo, al Movimiento por el Agua y los Territorios MAP, a Maite Birk, ex concejala de San José de Maipo, y a los trabajadores y trabajadoras que fueron investigadas por Philip Smith, hacker, creador del informe de ciberinteligencia contratada por AES Andes. Creemos firmemente que esto es una amenaza para todas las personas defensoras de sus territorios y grupos ambientalistas que velan por la protección de nuestro medio ambiente. El Estado de Chile debe reconocer, proteger y promover los derechos de las defensores ambientales, debiendo prevenir, investigar y sancionar ataques y amenazas, asegurando de esta forma que las personas y comunidades puedan defender su entorno. Por lo anterior, exigimos que las autoridades se hagan responsables, que cuiden y protejan a todos y todas las defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. También demandamos que se firme de manera inmediata el acuerdo de Escazú, que está a la espera desde el 2018 para así garantizar la protección a quienes luchan contra las injusticias y desigualdades ambientales en un entorno seguro y sin amenazas. Asociación de Geógrafas Feministas. Y en este mismo contexto de la defensa de los territorios, de la defensa de la vida y de lo que están haciendo también las compañeras feministas, vamos a escuchar a las compañeras del norte, específicamente desde Huasco, mujeres organizadas del Valle del Huasco, quienes tienen una denuncia que compartir. Como mujeres organizadas del Valle del Huasco, nos declaramos en alerta frente al proyecto de depósito de relaves filtrados de la empresa Compañía Minera del Pacífico, que amenaza no solo a la ciudad de Huasco, sino a todo el valle. Este proyecto propone verter los desechos de la planta de pellet, que actualmente se depositan directamente al mar, sobre tierra, en el sector Aguada de Tongoy, donde se encuentra la Playa Brava a menos de 3 kilómetros del área residencial de la comuna de Huasco. Este depósito permitirá procesar 5.000 toneladas de relaves mineros por día, 14,6 millones de toneladas en 8 años, y consistirá en 5 terrazas de 10 metros de altura cada una. es decir, que los desechos tóxicos expuestos al viento y a la lluvia alcanzarán una altura de 50 metros, mucho más alto que el granito del puerto, que es el faro. Para esto, la empresa consumirá 170 litros de agua del río Huasco por segundo. Además de haber sido definida como área verde por el plan regulador de la comuna, con un alto potencial turístico, Playa Brava es un espacio con un alto valor patrimonial, por ser hogar de fauna nativa y especies únicas de plantas como el lirio de la arena, y por tener 14 sitios arqueológicos, 22 concentraciones arqueológicas y material paleontológico en abundancia. Todo esto se vería destruido con la instalación del proyecto. Según la empresa, si este proyecto se lleva a cabo, el impacto sobre la calidad del aire será extremo, generará aumento de la concentración ambiental de gases de combustión, nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Aumentará la concentración ambiental de material particulado respirable, aumento de los niveles del polvillo negro, material particulado sedimentable. Los efectos sobre la salud, la calidad de vida y las fuentes de sustento de las personas que ya han sido deterioradas serán brutales, afectando la cuenca más allá del puerto y, de forma especial, la salud reproductiva de las mujeres y la sobrecarga de las labores de cuidado. Lamentablemente, por ley, no se consideran las amenazas a la salud en el impacto ambiental que puede tener este tipo de proyectos. El proyecto se encuentra autorizado por todas las autoridades competentes, incluida la Seremi de Salud. Denunciamos, una vez más, la actitud criminal y concertada de las autoridades que, al igual que Dominga, aprueban proyectos en beneficio de las empresas en desmedro de la vida y la economía local. Si el cáncer tuviera un aroma, Huasco sería irrespirable. Ahí escuchábamos a las compañeras de las mujeres organizadas del Valle del Huasco, mujeres defensoras. Agradecemos también lo que están haciendo. Siempre vamos mostrando y contándoles en este noticiero, por un lado, las atrocidades del patriarcado y por otro lado la organización, la resistencia, la defensa que se está haciendo en los distintos territorios, y no solo la defensa, sino que también la denuncia y la creación de espacios, la creación de colectivas, de agrupaciones, y con eso mismo nos vamos a ir el día de hoy. Vamos a contarles, muy contentas, que hay un nuevo espacio que está surgiendo en Valparaíso, Taller La Histeria, un taller de artes y oficios sostenido por compañeras, por lesbianas, así que nos contentamos y bueno, vamos a irnos con las voces de ellas para que nos cuenten más de lo que están haciendo por el territorio de Valparaíso. Y antes de irnos con eso y antes de cerrar, como siempre, agradecer la sintonía, agradecer a las radios que retransmiten, agradecer a la equipa de la radio, a la equipa específicamente también de la boletina informativa, Pajarita, Carly, Nata y por acá Pauli. También agradecer a los medios a los que citamos, distintos medios como El Desconcierto, El Resumen, Radio Zapatista, Centro de Investigación y Defensa Sur. Y bueno, este trabajo es colectivo, así que siempre contentas y agradecidas de esta rebeldía y esta complicidad. Que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa. ¿Buscas un espacio seguro, amoroso, para mujeres y disidencia, donde impartir, aprender y compartir oficios? En Valparaíso, La Histeria, espacio taller separatista. Somos un grupo de seres que trabajamos desde la autogestión y la colectividad en resistencia de nuestros oficios. Encuentros, conversatorios, talleres, activismo, oficios, redes y mucho más. Serrano 591, sala 12B, Valparaíso. Búscanos en Instagram. ¡Talle la Histeria! Ay, ese mundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba,